Oigo frases con mi voz. Ah. No sé dónde estoy, no sé dónde voy. No estoy loco, no estoy loco. Estoy al borde. Tengo que volver a tener el control. Debo recuperar mi control. Tengo que volver a tener mi control. Debo recuperar mi control. No sé dónde estoy, tampoco a dónde voy. Oigo frases a mi alrededor, algunas con mi propia voz. Ripley, voy a por ti, quiero vivir en tu nave espacial. Ripley, voy a por ti, quiero vivir mi sueño estelar. Ripley, voy a por ti, quiero vivir en tu nave espacial. Voy hacia ti. En el espacio nadie oirá mis gritos. ¡Nadie! Voy a ser el noveno pasajero. ¡Todo tuyo!